rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buenos días, hola Euge, hola Fernando. Buen día. Muy bien, buen día, aquí empezando otro Enredando las Mañanas. Buen día, perdón, pero nos estamos acomodando recién. No sé, le faltaban orejas. Acá el único que se levanta temprano es Luis Angió. A nosotros no nos gusta levantarnos temprano. Con lo que el tipo viene despierto y nosotros estamos redormidos y nos pasan estas cosas. Porque terminamos la tarea que tiene que ver con la radio tarde, es cierto, ¿no? Es cierto, uh-huh. Es cierto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Luis? Bien, muy bien. Seguramente mucho del programa de hoy va a tener que ver con tu estar, no solo por suerte, sino con decenas de miles de personas en las calles de todo el país. Hubo en el programa de ayer de Enredando las Mañanas desde Córdoba, hubo un muy buen paneo de lo que fueron las movilizaciones en diferentes lugares, qué sé yo, en La Rioja, en Jujuy, en Buenos Aires, en todos los lugares donde pudieron realmente. Bueno, nosotros aquí tenemos hoy presente en el programa a Luis, que efectivamente es una de las decenas de miles de personas que estuvieron ayer en la calle, que ha traído audios que vamos a escuchar del acto que se realizó en Buenos Aires. Pero ha sido una jornada de alcance nacional buenísima. Es una de las decenas de miles de personas que han estado, pero además es un tipo que algo de esto sabe, ¿no? sí, algo de organización sindical y de la experiencia de lo que significa en algunos casos algunas circunstancias como las que se dieron ayer, que es que se acaban un poco los discursos de con tal hay que ir, con tal no hay que ir, y aparece, digamos, un enemigo claro, que en este caso es el gobierno nacional y los diferentes gobiernos provinciales, que están despidiendo gente. Y ahí es patrones, en este caso el Estado sería el patrón, patrones contra trabajadores. Se acaban todas las otras contradicciones. Bueno, no es que se acaban. Se superan por un rato todas las otras contradicciones, ¿no? Sí, sí. No, mirá, me llamó mucho la atención, porque yo cuando terminó de hablar Cachorro Godoy, que fue el primer orador, que es el secretario general de ATE Nacional, empezó a hablar el secretario general de ATE Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, de Capital. Y yo me fui yendo de la plaza, me fui caminando por Avenida de Mayo porque quería ver las columnas. No podía entender que por lo menos hasta Tacuarí estaba llena las calles, o sea que era mucha gente. La plaza estaba llena. Hay algunas imágenes, yo lo vi sobrevolar en un momento, un dron, y hay muchas imágenes, tanto filmaciones como fotos tomadas desde arriba. Y por los laterales, tanto por Hipólito Yrigoyen como por Rivadavia, no digo que estaba llena las calles, las dos calles ahí laterales, todo lo que es el largo de la plaza, pero había bastante gente. Además, digo, hacía un calor insoportable, el sol te mataba, entonces incluso muchos trataban de buscar las sombras más que nada, ¿no?, para acomodarse, porque era insoportable. Sí. Y te digo, me enteré, porque yo fui caminando, había gente que ya volvía y todavía en Tacuarí había gente que estaba avanzando para la plaza, eran casi las 3 de la tarde. Cuando llegué a mi casa y a la noche me puse a ver los informativos, vi que habló Baradel también, subió Baradel a hablar, que me llamó la atención porque yo no lo había visto. Lo había visto que andaba dando vueltas por allí, porque... No en el escenario, no lo había visto en el escenario. No lo había visto en el escenario, no. La gente de ATE armó, como siempre, se arma un corralito, ¿no?, para que no se avance hacia donde estaba el palco. Pero a los periodistas, a los fotógrafos nos dejaban entrar. Entonces yo estuve prácticamente todo el tiempo, hasta el final del discurso de Godoy, allí. Y en un momento miro y me llamó la atención que entre la gente que estaba ahí, porque abajo del palco estaban algunos dirigentes, estaba Miriam Berman, estaba Castillo, había gente, estaba Pitrola del PO, y entre ellos, al lado, creo, yo no me acuerdo si de Vilma Ripoll o por ahí, lo veo a Hugo Yasky. Uh-huh. Y me llamó muchísimo la atención, estaba ahí como uno más. Y eso, a ver, la demostración de lo que fue esta movilización. No solo había sindicatos de las dos CTA, tanto estatales, sino también muchas organizaciones sindicales de privados, o por ejemplo ferroviarios, los del subte, muchas de las de los SUTEBAs de la oposición también, evidentemente no solo de la oposición, porque también estaba Varadel, o sea que también había algunas seccionales de la CTA de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que son, vamos a decir, más afines al oficialismo. Y organizaciones, bueno, políticas, estaban todos los partidos. Había una columna interesante de la Cámpora también, ya por a la altura de Piedras, por allí. Una columna de la Tupac Amaru con un gran cartel pidiendo la libertad de Milagros Salas. O sea que había una heterogeneidad muy grande. Y yo decía, ¿no? Timbre para Macri, porque, ojo, si este tipo no y el gobierno en general no se aviva un poco de la situación que está pasando, hay otra convocatoria para el 29, otra marcha. Los docentes, si no terminan de arreglar, y van a arreglar cualquier cosa porque están desesperados desde el punto de vista político para que las clases empiecen el 29, uh-huh. Pero con una gran duda. Lo de la verdad que no había, yo lo escribí algo en el Facebook ayer cuando vine, un pequeño informecito, y subí alguna foto. Yo creo que no quedó una sola repartición pública, tanto del Estado Nacional como de la capital, por lo menos acá en Buenos Aires, ¿mm? Sin tener representación. Estaban todos. Bueno, había también una linda columna del Hospital Posadas, estaban las compañeras con un gran cartel también, que llevaban allí. O sea que fue bastante importante y fue la primera movilización que le hacen al gobierno de Macri después de dos meses. O sea que, como que a pesar de todo lo que nosotros venimos planteando, viendo que este gobierno está avanzando, como que, a ver, hay reflejo, ¿no? En ese sentido me parece que hubo reflejos, por lo menos desde las bases. Hay que ver esto que hablamos después, esta unidad que se dio en la acción desde los dirigentes, si se puede llegar a demostrar que se puede continuar y llevar a la práctica un poco más contundente, ¿no? La primera gran movilización que además enfrenta el protocolo antipiquetes, ¿no? Digo, bueno, sí, el protocolo antipiquetes fue ridículo. Pero digo, me parece como símbolo interesante. Sí, perdón. También. No creo que, porque me suena lo que acaba de decir Luis a que ya está, ya pasó el protocolo antipiquetes, que no lo van a aplicar. No. Digo, diría, le agregaría a lo que decís que fue ridículo, le agregaría ayer. Ayer, con mucha gente en la calle, claro, efectivamente fue ridículo. Sí, el asunto es qué va a suceder cuando no haya tanta gente en la calle y haya una protesta social o política. Ayer hubo el fogoneo que hubo de los medios de comunicación, claro, para que se aplicara el protocolo de alguna manera y tener un poco de corridas y de palos para poder mostrar a través de los medios, fue realmente, no, ya no vergonzoso, porque ya ni siquiera nos da vergüenza que los medios de comunicación tradicionales hagan eso, nos da otra cosa que no podría definir. Nos da bronca, seguramente, pero ya no vergüenza, porque es lo que hacen habitualmente. Pero ayer fue francamente descarado cómo presentaban la noticia, contando la espera de los 5 minutos supuestos que Bullrich iba a aplicar, para después empezar a utilizar lo menor de fuerza posible, según ha dicho la ministra de Seguridad. Bueno, no lo aplicaron ayer, pero no me parece que sea, me parece que fue una victoria parcial en todo caso de la gente que se movilizó ayer, y habrá que esperar a ver qué sucede, sobre todo en movilizaciones que no sean tan masivas, ¿no? Porque, a ver, no vaya a ser cosa que el derecho a la protesta sea solo posible si hay 50.000 personas en la calle, ¿no? Porque sería como las PASO, digamos, ¿no? Que si no tenés el mínimo no podés entrar a las PASO. Bueno, digo, el derecho a la protesta tiene que ser para todos los que quieran protestar. Y en todo caso, sí es cierto, por lo menos desde mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, que las organizaciones sociales y políticas en algún punto fueron haciendo un aprendizaje en el sentido de darse cuenta que no hay que facilitar la tarea del poder cuando el poder quiere desarticular las movilizaciones, y que a veces efectivamente eran 20 personas cortando toda una avenida que no tenía demasiado sentido, que lo único que generaban era rechazo generalizado. Y en, por lo menos en las últimas manifestaciones en las que me ha tocado participar o que me ha tocado ver, que me ha tocado cruzar en la calle, en cualquiera de los dos casos, y que fuera poca gente, uno ya podía notar que no había cortes completos, sino que había cortes parciales, lo que permitía llevar adelante la protesta y que nadie dijera hay que hacer algo con esto, mirá, son 20, digo, no dejar servido en bandeja la protesta contra la protesta, ¿no? En cualquier caso, el protocolo ayer no se aplicó, eso está obviamente clarísimo, pero para mí está claro que cuando puedan lo van a aplicar. Y en general lo van a aplicar en las movilizaciones en las que no haya tanta gente como la que hubo ayer. O sea que nos quedan dos salidas. Vamos con todo siempre. O hacemos todo movilizaciones masivas, claro. O nos preparamos para enfrentar a la policía, sí. ¿no? No, lo de los medios era parecía que lo que estaban era esperando que Patricia Bullrich hiciera su entrada triunfal por la avenida con toda la tropa atrás de Elite, ¿no? Y Patricia Bullrich no estaba acá, estaba en otro país, me parece, estaba de viaje. Uh-huh. Pero no, nada, no había policía. Yo no, vi, bueno, ahí cuando volvía por la 9 de julio y Diagonal Norte, había un carro de asalto, pero nada, estaban para nada. Qué bueno, arrancamos la mañana del Enredando musicalmente, ¿les parece? Por favor. ¿Qué es de la vida de León Gieco? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto hace que yo me lo preguntaba el otro día, eso hace mucho tiempo que no aparece. Que no sabemos nada de León Gieco, ¿no? Raro, porque siempre fue una persona que justamente por andar en los escenarios y por andar no solo en los escenarios, sino asistiendo a cada lugar donde lo llamaban, fue siempre un tipo con mucha presencia, a quien uno en general se encontraba en la calle, no en los diarios, ¿no? Pero además es un tipo con una capacidad de producción impresionante, con lo que siempre ha estado en proyectos que de los que vamos sabiendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, probablemente esté descansando después de ese largo trajinar. En cualquier caso, lo elegimos para arrancar la mañana de hoy. Hasta las 12 estamos enredando las mañanas. Cambiamos ojos por el cielo. Sus palabras por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas. Thank you. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.